Queremos saludarle esta mañana a todas las personas que nos escuchan a través de la señal 96.3 FM y también a través de el audio real de la página www.albaciudad.org. En nombre de las trabajadoras y los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. También en nombre del ministro Fidel Barbarito. Le queremos saludar en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo que está encargado de coordinar esta emisora. Ellos son Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Luis Arloyo está al control técnico de la emisora a esta hora y durante toda la mañana. Indira Carpio es quien produce La Brújula del Sur. Y Ernesto J. Navarro, quien conversa con ustedes de este lado del micrófono. Te repito, como cada mañana, las vías de comunicación, nuestra página oficial, una vez más, www.albaciudad.org. Nuestra cuenta en Twitter oficial es @albaciudad. Y si durante el espacio usted nos quiere mandar algún mensaje de texto, le ponemos a disposición este número, 0416-921-0113. 0416-921-0113. Si usted es de los que nos escucha en la Radio Rebelde de Katia 91.5 FM, que también cada mañana transmite la señal de La Brújula del Sur, se puede comunicar con la Radio Rebelde a través de dos vías, 0416-523-9385 y @RadioRebelde915 en el Twitter. Vamos. Buscando las coordenadas. Mira, vamos a hacer un repaso rápido de informaciones de este lado del mundo, sobre todo de nuestra patria grande. Hemos activado nuestro archivo musical para compartir con ustedes nuestro viernes de guaracha. Y si todo sale bien, vemos si aparece Marco Salgado para cerrar el programa sobre los minutos finales. Así que desde este momento y hasta las 9, acá en Alba Ciudad, esto es Territorio de la Brújula del Sur. Se basa en amor, esta fuerza peculiar, y quiere que todos se incorporen a este río de luz. Es algo tan simple como el sueño de un niño Simón. Miren, ayer, ¿no? Antes de ayer, en el Ateneo Popular de los Chaguaramos, nos conseguimos con la gente de la tribu del Güiro Rojo. Fue un concierto ahí como, luego como bajito el micrófono. A ver ahora, mejor. Fue un concierto ahí como íntimo, estábamos como unas 20, 30 personas. Y bueno, disfrutamos de la música sabrosa y la buena energía de la tribu del Güiro Rojo. Bueno, y de ese, justamente de esa agrupación, les traigo un tema para compartir con nuestras usuarias y nuestros usuarios. Ustedes lo han escuchado acá en Alba Ciudad. De Maracaibo, la tribu del Güiro Rojo, este tema dedicado al padre cantor Ali Primera, se llama General de Mil Guitarras. La piel de mi niña sigue oliendo a caramelo, perfumando los sudores de Sabino y sus guerreros. Velero sigue bogando en ruta del hombre nuevo. Es un barco con alitas que navega por el viento. De tu canción, padre cantor, paraguanero el señor, general de mil guitarras, nacidas de tu canción. Que viva la humanidad. de empeño y mucho esfuerzo. No hay poderes en el mundo que tal en la Trinitaria. Y si vienen los del norte, lo esperamos en batalla. Tengo lago, puerto y gente, tengo historias muy bonitas. Febrero con sus claveles y esta marcha que me invita. Comandante Ali Primera, todos gritamos cantando. Aquí tienes mil guitarras para el canto necesario. Padre cantor, paraguanero el señor, general de mil guitarras, nacidas de tu canción. Padre cantor, paraguanero el señor, general de mil guitarras, nacidas de tu canción. General de mil guitarras de la tribu del Güiro Rojo, tema dedicado al cantor del pueblo, Ali Primera. Les quiero contar un día como hoy, en el año de 1750, nace en Caracas, como dirían luego algunos historiadores, el caraqueño más universal, Francisco de Miranda. Fue un actor activo y testigo presencial de las tres más grandes revoluciones que haya conocido el mundo: la Revolución Francesa, la Revolución de Independencia de Estados Unidos, y fue precursor y partícipe de la independencia del continente americano, aunque no pudiera recoger sus frutos. Su nombre está escrito en el Arco del Triunfo de los Héroes de la Revolución Francesa. En 1806 emprende la tarea de preparar la expedición para invadir Venezuela y liberarla de sus opresores realistas. En esa ocasión trae por primera vez el que sería el actual tricolor patrio, la bandera nacional. La expedición fracasa y sus naves son apresadas. Años después, en 1810, regresa al país invitado por Simón Bolívar para tomar posesión del mando supremo del ejército patriota recién organizado. Después del terremoto de 1812, capitula ante el jefe español Domingo Monteverde, poniéndose así, perdiéndose la Primera República. Pero lo que sembró entre los jóvenes oficiales venezolanos jamás murió, y años después, sus ideas, convertidas en acción, logran la total independencia de América. También un día como hoy, pero en el año 1993, fallece en Caracas el director y creador teatral venezolano, nacido en la ciudad argentina de Rosario, Carlos Jiménez, director del grupo teatral Rajatabla. Precedido por la fama de rebelde e izquierdista en su país, en el año 1969, Jiménez monta en Caracas la obra La Orgía, obra de teatro que causa escándalo en los sectores conservadores de la sociedad y es rápidamente censurada por el gobierno de Rafael Caldera. Carlos Jiménez regresa a su país para estrenar luego Tu País Está Feliz, donde obra que resultó ser un rotundo éxito y que se convertiría En referencia obligada del teatro latinoamericano, sus montajes crearon una estética propia, representando el teatro latinoamericano en los más importantes escenarios de los 5 continentes. Y un día como hoy, pero el año 1868, nace en la antigua ciudad, a orillas del Volga, el escritor ruso Máximo Gorki. Con una vida asignada por la desgracia, vivió gran parte de su niñez sumido en la miseria que lo marcaría de por vida. Desempeñó diversos trabajos donde la humillación, la explotación eran constantes, hasta que huye y termina durmiendo a la intemperie a orillas del Volga. Allí conoce a los personajes más curiosos y los ambientes más extravagantes, experiencias enriquecedoras que se esforzará por llevar a sus relatos, todos ellos llenos de mucha vida. No tenía más de 15 años cuando fue creciendo en su mente el convencimiento de que solo la clase obrera podía dar un cambio a esa Rusia azotada por el feudalismo. 8 de la mañana, 16 minutos. Alma buena es Sabaneta, corazón venezolano. Corazón que sabe lo que quiere, corazón que sabe a dónde va. Comandante, comandante, corazón venezolano. De la mañana, 17 minutos, esa es la hora en Venezuela. Después de que dieran el golpe de Estado los sectores más radicales de la derecha en Ucrania, la cosa no se ha puesto fácil para los que están gobernando y para los que propiciaron la violencia. ¿Saben ustedes qué es lo que pasa allí? Bueno, yo creo que es momento de compartirlos a través de nuestra sección ¿Sabías qué? ¿Sabías que más de 500 personas, entre ellas miembros del nacionalista Sector Derecho, se agruparon frente al Parlamento ucraniano para exigir la renuncia del ministro del Interior, Arsen Avakov, a quien acusan de la muerte del líder ultraderechista Alexander Musichok? ¿Sabías que por su parte activistas de las Fuerzas de Autodefensa de Maidán se plantaron bloqueando la entrada al Parlamento para impedir actos de, entre comillas, provocación por parte del Sector Derecho? ¿Sabías que uno de los miembros de la autodefensa dijo a la prensa: no vamos a permitir que el sector derecho, si va por ello, pueda crear una carnicería y nosotros vinimos a mantener el orden? ¿Sabías que Musichok, uno de los líderes del radical sector derecho y más conocido como Sachko Billy, murió la noche del lunes durante un operativo cuando la policía de Ucrania intentó detenerle y él abrió fuego y trató de escapar? ¿Sabías que la noche del jueves alrededor de 250 radicales del sector derecho, con las caras cubiertas con máscaras y armados con bates, rodearon el edificio del Parlamento ucraniano amenazando con asaltarlo mientras gritaban revolución y exigiendo la destitución del ministro? Sin embargo, los radicales han impedido el asalto a la Rada Suprema y la multitud se disgregó. ¿Sabías que la crisis política en Ucrania, igual que la económica, está lejos de ser resuelta? A 2 meses de las elecciones anticipadas, solo hay un candidato registrado y otros apenas hablan de su participación. ¿Sabías que después del golpe de Estado en Kiev, a finales de febrero, la Rada Suprema eligió el 25 de mayo como fecha de las elecciones anticipadas, aunque su legitimidad sigue siendo dudosa? ¿Y sabías que, en opinión del analista político Vadim Karasiev, la campaña electoral de Ucrania promete ser interesante, ya que tiene lugar en condiciones paramilitares? Y añade que los candidatos van a competir entre sí, con cuidado, en la lucha clandestina y sin declaraciones públicas. 8 de la mañana, 20 minutos. ¿Qué horas son, mi corazón? Bueno, yo creo que es hora de que sigamos poniendo música. Es viernes, vamos a compartir con ustedes más música, producción hecha en la Venezuela rebelde. Esa actitud. Actitud rock and roll. Ahí viene Montilla a dar la pelea. Milanés, apunte 4 venezolano de estilo rock. Puro rock and roll. Apto para todo público. Un sello de la Brújula del Sur. Buscamos las coordenadas. Suramérica. La conferencia de paz que se instalará hoy en el estado venezolano Mérida, en los Andes, constituirá un paso de avance en la cruzada protagonizada por el gobierno en la búsqueda de un clima de concordia nacional sin violencia. Tras los pronunciamientos favorables de la Comisión de Cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas, que se entrevistó con distintos sectores del país, incluida la opositora Mesa de la Unidad Democrática, para valorar la situación del país, el gobierno continúa mostrando su carta ganadora, el diálogo entre todos. En la conferencia de paz debe ser un escenario, un gran escenario, para poder construir un modelo de base a la Constitución para la convivencia pacífica entre las diferentes propuestas del país y la coexistencia de distintas visiones, ha expresado el presidente Nicolás Maduro. El presidente Rafael Correa informó este jueves de un ataque cibernético a su cuenta de Twitter. Atribuyó la acción a la extrema derecha de países extranjeros y enfatizó que lo hicieron en complicidad con opositores nacionales. Indicó Rafael Correa que hackearon su cuenta en Twitter por la tarde del jueves y demoró en reportarlo porque tenía que cambiar las claves de acceso. Según los medios locales, piratas cibernéticos dejaron mensajes en la cuenta de Correa en los que pedían acceder al sitio web denominado Anony News, pero fueron eliminados tras 10 minutos. En diciembre pasado, el mandatario ecuatoriano denunció que sus correos electrónicos y los de algunos funcionarios fueron hackeados por miembros de la oposición. Y el presidente del Uruguay, José Mujica, decidirá hoy las medidas a tomar para enfrentar la violencia en sectores públicos de los partidos de fútbol. Esta semana arrojó destrozos de más de $50,000. Estoy dispuesto a parar el fútbol si es necesario hasta que se tomen medidas. Para empezar, cortamos la protección policial en el Parque Central y Centenario, dijo el presidente Mujica. En entrevista con el diario La República, el mandatario informó que recibirá hoy a los directivos de la Asociación Uruguaya de Fútbol y de los equipos mayores Nacional y Peñarol, puesto que se trata de una causa nacional. Dijo que los dos clubes grandes son los primeros que deben reaccionar porque son el 90% del país. 8 de la mañana, 27 minutos. Y los deseos salgan, estado de sitio del cuerpo y el alma, y los que callan griten, con voces que asustan, con brotes de rabia, que los que temen bailen, con risas de niño, con boca y tambor, esquivando amenazas, tremendo ladrido de los perros de Dios. No, no. Que los pesados vuelen con alas de cóndor, con sueños sin ley, y los castrados penetren, que lleguen a cabe y no se lamenten, explorando esta nada, dolor en memoria trae remedio, que los vencidos resistan, no hay droga mejor para despertar. Tengo un pedo salvador. Paren las letras, que no sean las víctimas, que pelan a un niño que no murió, que los poetas mientan, total para qué sirve esta verdad, se ve rara esta selva, cuando el espíritu empieza a gobernarse. Oh,

iniciar nuestro segundo segmento. Recuerde que nosotros vamos hasta las 9 en punto acá en Alba Ciudad y también a través de la radio rebelde de Katia 91.5 FM. Coordenada musical. Bueno, comenzamos nuestra coordenada musical de cada viernes guarachando. Esto es un tema de la agrupación Ketama. Y para los que agarran la fiesta de temprano, este tema se llama Vengo de Borrachera. Te camelo, te camelo de verdad. Esta noche no me acuesto, que vengo de borrachera. Que con el tan, tan, tan, que con el tan, tan, tan. Esta noche no me acuesto, que vengo de borrachera. Que con el tan, tan, tan, que con el tan, tan, tan. De madrugada y veo tu sol, hay que me dan cariño muy poquito a poco, y yo no quiero despertar si no te veo, fatiga paso, hay que duque la te. Es la exagrupación Ketama, el tema Vengo de Borrachera. Vamos a ponerle ahora un poco de rock and roll hecho en la Patria Grande, uno de nuestros grupos de cabecera de la Brújula del Sur. Esto es Patricio Rey, sus Redonditos de Ricota, y este tema clásico de esta agrupación se llama La Bestia Pop. Patricio Rey, sus redonditos de ricota, ese tema, La Bestia Pop, ha sido versionado hasta en cumbia villera. Temazo de Patricio Rey. A propósito de música hecha en el sur del sur, allá en la Argentina, el músico y papá del rock and roll suramericano Charlie García se encuentra nuevamente internado. Ingresó el lunes al Instituto Fleni de Belgrano, donde se encuentra ahí internado. El músico llegó acompañado de sus más cercanos familiares y se ha dicho que está fuera de peligro, pero va a estar ahí probablemente hasta el próximo lunes. Así que para echarle un poco de gana a Charlie García, que otro de nuestros rockeros de cabecera, vamos a poner este tema para que comiencen el viernes bailando. De Charlie García, este tema se llama Tu Vicio.